9:15 más o menos de la mañana, iniciando ya el plenario de secretarios y secretarias generales que habíamos convocado para realizar aquí en la Carpa de la Dignidad Docente. Y bueno, ya iniciamos el ayuno, estamos bien, hemos tomado los recaudos necesarios de mantener una charla con una nutricionista. También hay personal de salud que viene a la mañana y a la tarde a hacernos controles para ver cómo vamos evolucionando. Y bueno, en el día de hoy hemos tomado líquido, caldo, agua, café, jugos, digamos, ese tipo de dieta líquida en función, bueno, del ayuno. Pero bueno, estamos bien. Bien, Sandra, ¿qué tal? María Ángeles, te saluda. Te escuché hablando también en algunos medios respecto de la situación y bueno, también tuvieron hoy la visita del bloque Frente de Todos. ¿Están esperando que el resto de los bloques se acerquen? ¿Cómo están sintiendo el apoyo de la comunidad y demás? Bueno, como UNTER, nosotros y nosotras hemos estado en la legislatura en dos oportunidades. En una, bueno, pudimos reunirnos con el diputado Barreno en su momento y también con el diputado Facundo López, donde pudimos contarles la situación por la que estábamos atravesando y la necesidad de que el gobierno provincial haga una propuesta salarial para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y después tuvimos la posibilidad de participar de la reunión de la Comisión de Educación. Nos presentamos en la legislatura, nos permitieron entrar y bueno, poder contarles a todos los legisladores que allí había de los distintos bloques nuestro reclamo y la necesidad de que el gobierno provincial haga una propuesta salarial acorde a lo que estábamos pidiendo. Así es que nosotros el apoyo lo hemos pedido a la totalidad de los legisladores de la legislatura y hoy quienes se presentaron son los legisladores del Frente de Todos. Vinieron a la carpa a manifestar su solidaridad y acompañamiento a nuestra lucha. Y también vino la legisladora un rato más tarde de Unidad Ciudadana, Alejandra Mas, que es docente Alejandra, ella también estuvo en algún momento en la UNTER, así es que también vino a manifestar su solidaridad y acompañamiento a nuestra lucha. Bueno, Sandra, y bueno, después de toda esta jornada también de discusión ahí en el plenario de secretarios, secretarias generales, ¿qué es lo que se pudo llegar como conclusiones? Bueno, en principio decir que participaron los secretarios y secretarias generales de las 18 seccionales que compone UNTER, desde Bolsón hasta pasando por todas las seccionales, que nos parece más que importante haber podido sesionar en la Carpa de la Dignidad Docente. Y lo segundo es que pudimos bueno, analizamos la situación, estuvimos debatiendo y discutiendo en torno a las definiciones de nuestro Congreso, a la conciliación obligatoria y lo que impone la conciliación obligatoria, y pudimos salir unificados en las definiciones del plenario, las 18 seccionales, en dos o tres puntos que nos parecen más que importantes. Uno es declararnos en alerta y sesión permanente. El otro es fortalecer nuestra lucha a través de acciones políticas provinciales y locales. Y el otro punto es, bueno, acordar un rechazo, un repudio al accionar del gobierno provincial que intenta disciplinar a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, Sandra, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Desde acá te mandamos mucha fuerza para este ayuno que comenzaron hoy. Y bueno, seguiremos en contacto porque claramente este es un conflicto que va a durar un tiempo más. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes, es la posibilidad que tenemos de poder visibilizar el conflicto, de contar cómo vamos llevando nuestra lucha y qué vamos definiendo en lo cotidiano. Así que gracias por el contacto. Acá estamos en la carpa, ayunando, así que cuando gusten nos volvemos a comunicar. Un abrazo. Muchísimas gracias, buenas noches. A ustedes. Bien, ahí pasaba entonces Sandra Schieroni desde la carpa de la Dignidad Docente.